Y volvemos nomás al aire de la radio La Mosquitera. Vamos a entrar de lleno en nuestro espacio ambiental protegido y vamos a charlar con Daniel Funes de la Asamblea de San Carlos. ¿Cómo andás, Daniel? Te saludan EJ y Martín desde el estudio. Buen día, Daniel. Hola, buen día, Martín. Buen día, EJ. Buen día a todos los oyentes de La Mosquitera. Bueno, contanos, vos venís llegando de Guatemala, ¿cierto? Sí, bueno, la semana pasada tuvo un encuentro de la Red Continental Iglesias y Minería, comunidades de fe, es ecuménica, de distintas creencias, que acompañan o que participan de las comunidades en resistencia contra los emprendimientos mineros, desde México hasta el sur de la Argentina y de Chile. Así que nada, una experiencia muy linda, una semana compartiendo con las comunidades que resisten, ¿no? Que así como nosotros, como Mendoza, están resistiendo, algunas con las empresas metidas adentro, otras como nosotros, como Chubut, felizmente ganando terreno a las empresas mineras, o pasó también en el Yasuní en Bolivia. Digo, estos ejemplos lindos de cuando la comunidad se compromete, se moviliza y logra correr a las empresas. Así que una experiencia muy buena, muy linda. Contanos qué se hizo en esta reunión. ¿Se debatieron medidas? ¿Se hizo alguna actividad de reflexión? Mira, la red comprende aquellas personas que, como yo, bueno, tenemos una creencia y practicamos alguna religión o alguna espiritualidad diferente, y que desde ese compromiso que nos compromete, digo, en el caso mío, yo soy cristiano, comprometido, creo en un cristianismo que se compromete con las comunidades que sufren, con las comunidades más desfavorecidas, y desde ese compromiso la red comprende muchas comunidades, muchas personas, muchas organizaciones, algunas congregaciones, digo, el caso de los claretianos, digo, congregaciones que están muy comprometidas con la lucha social y con la lucha ambiental, y que, bueno, nos juntamos, en este caso, después de 3 años, a evaluar lo que se venía haciendo, las cosas que se han ido logrando, y a planificar para dónde seguimos, cómo seguimos, ¿no? Y bueno, en ese encuentro lo primero fue revisar las campañas que se habían hecho. Digo, tiene varios hitos la red, que gracias a Dios han ido desembocando en algunas cosas que creemos que son interesantes, como acompañar la Laudato Si, acompañar, digo, este proceso de la Laudato Deum, una campaña de desinversión en minería. Esto es, se juntaron algunos jóvenes, se les pagó el pasaje para ir a Europa y visitar empresas o fondos de inversión o congregaciones o instituciones, iglesias que tienen dinero y lo ponen en un fondo de inversión sin saber que ese fondo de inversión lo usa la Barrick para explotar veladero, lo usa, no sé, la Anglo American para hacer una explotación minera. Entonces, por ejemplo, digo, una de las cosas muy interesantes o muy, muy fuertes que se hizo fue eso, ¿no? Ir evaluando lo que se iba logrando en ese sentido. Y lo otro es decir, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Hacia dónde vamos? Y el camino propuesto es afianzarse sobre la espiritualidad de los pueblos originarios, que son los que nos tienen que dar el camino, nos marcan el camino, cómo relacionarnos con la naturaleza y poder aprender de ellos muchas cosas. Así que, nada, un encuentro lindo, fortalecedor, la necesidad de ver cómo incidimos en la sociedad, en las iglesias también. Digo, la verdad que hermoso encuentro, y fortalecidos desde la espiritualidad de los pueblos originarios en defender la naturaleza. Y contame, en relación a esto que vos decías de, bueno, pensemos en cómo vamos a seguir haciendo, bueno, esta protesta para que no destruyan y no nos exploten. ¿Llegaron a alguna, cómo decirlo, actividad que tengan cerca, o es algo que todavía está en desarrollo, que todavía está ahí formándose? Y también quería consultarte, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes se plantearon como organización a la hora de poder realizar este tipo de campañas? Mira, como la conclusión final fue que las campañas se sostienen siempre y cuando hay una espiritualidad de comunión. Y no estoy hablando de la comunión cristiana católica, digo, de comunión en el sentido de las luchas que se sostienen y las luchas que se mantienen y que han logrado realmente ser efectivas, son aquellas en las que la gente logra unirse por un objetivo común, dejando otras diferencias, que son miles, digo, de hecho, en el encuentro habíamos católicos, cristianos, habían comunidades que no quieren mucho a los cristianos por una historia que hay que reconocer, una historia de una evangelización forzosa, había pentecostales, había luteranos, digo, había gente que no comparte la fe, pero sí comparte la lucha, y es muy, muy fuerte entender que todos ahí presentes dijimos, miren, la única forma es juntarnos. Si no nos juntamos los pueblos con la espiritualidad, si no nos juntamos la ultraderecha, que es una de las conclusiones también que se saca, ¿no? La ultraderecha que avanza, ni hablemos de la Argentina, lo que se nos viene, que avanza Totalmente. violentamente en toda Latinoamérica, porque el proceso de la Argentina no es un proceso aislado, digo, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, de lo que ha ido pasando en toda Latinoamérica o en toda, desde México hasta la Argentina, digo, es una derecha, si le, bueno, no sé cómo, nos vamos todos hacia la derecha, hacia la ultraderecha, y una derecha que es violenta, extractivista, que avanza sin ningún prejuicio, digo, la Argentina en tema ambiental estamos muy mal, digo, es tristísimo ver que vamos a avalar el litio y Vaca Muerta para el cambio climático, lo cual es una aberración, una solución absurda, pero estamos bastante bien comparado con otros, digo, si uno ve lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil con la persecución y el martirio de los defensores ambientales, digo, la verdad que, bueno, hace falta esto, ¿no? Ponernos espalda con espalda, abrazarnos en las diferencias, querernos en las diferencias y sostenernos. Yo creo que la Argentina también es esto, digo, cuando uno desde la Red de Iglesias y Minería lo baja al nodo argentino, lo que somos los argentinos, que hay gente de Catamarca, gente del sur, de Chubut, de Mendoza, digo, cuando lo vemos desde la Argentina, lo que se nos viene, creo que es eso, ¿no? Y bueno, la red desde esa visión intentaremos ser puentes de, lo vuelvo a decir sin el sentido de la Iglesia Católica, ¿no? Fuentes de comunión, de que podamos juntarnos todos los que pensamos que hay que defender el ambiente y buscar esos canales que a veces son difíciles. Digo, nos está pasando en Mendoza, hoy nos cuesta juntarnos y decidir acciones. Bueno, creo que uno de los desafíos más grandes que hay en estos tiempos que se vienen es dejar algunas diferencias de lado para entender que la naturaleza, que el agua, que esto nos requiere a todos unidos. Nos requiere algunos sacrificios, algunos renunciamientos personales de cada uno para poder hacernos fuertes en esto que se nos viene, ¿no? Parece que por ahí Totalmente. va el desafío. Daniel, la red ecuménica, ¿cómo surgió? Acá, bueno, me estás contando que los lleva a juntarse, pero ¿hubo un acontecimiento en particular que los hizo volverse organización? Mira, hace 10 años, la red cumplía 10 años, era otra de las cosas que también que se Felicitaciones. conmemoraban en este encuentro, 10 años de la red. Un La montón de red tiempo. nace de un montón de tiempo. La red nace de un encuentro de OCMAL. OCMAL es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Ese no tiene nada que ver con la religión, pero muchos de los que estuvimos en el 2011 en el encuentro de Bogotá, fui parte de ese encuentro, nos descubrimos que éramos gente de fe, de religión, ¿no? Y que costaba mucho estar todo el día en la calle, en la lucha, y a la vez tener nuestro espíritu religioso o espiritual y meter las dos cosas juntas. En ese encuentro, César Padilla, que es el coordinador, es el alma mater de OCMAL, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, él en un momento dijo, propuso, dice, che, dice, si son varios, ¿por qué no se juntan y se acompañan? ¿Por qué no se juntan y se potencian? ¿Por qué van pasando cosas aisladas, como los obispos de la Patagonia en contra de la minería, o en Brasil, que hay un compromiso muy fuerte de la iglesia en contra de la explotación minera? o lo que pasaba en Mendoza cuando el proyecto San Jorge, que hubo un documento fuerte del arzobispado en contra del proyecto San Jorge, si son varios, ¿por qué no se juntan y arman una red que tenga que ver con lo religioso? Él hablaba principalmente de los católicos que estábamos metidos en esto. Y ahí sale la idea, ¿no? Entonces después hubo un primer encuentro y dijeron, miren, no somos solo los cristianos. Digo, la verdad que hay un compromiso, los cristianos católicos, hay un compromiso de muchísimas espiritualidades diferentes que estamos acompañando, incluidos los pueblos originarios. Así que bueno, hubo un primer encuentro allá por esos años. Yo vine a caer de nuevo en la red, a pesar de que había estado en esa primera intención. Vine a caer recién en 2018, 2019, un año antes de la pandemia. Y nada, para nosotros es un lugar de encuentro desde la espiritualidad, pero también desde el compromiso social, desde el compromiso con la sociedad, ¿no? Y es sorprendente, digo, hay lugares como Brasil, donde juegan un papel muy importante, tienen una trayectoria de obispo o de cura, digo, como Casaldáliga, como esta gente que realmente con los pies en el barro acompañaron a las comunidades. Así que esa espiritualidad es la que queremos compartir y desde esa espiritualidad fortalecernos. En el encuentro salió esto, ¿no? Que uno revisa la gente que se ha ido poniendo y se va dando cuenta que si no hay espiritualidad de algún tipo, nada, estás un tiempo luchando y después te caes. Así que tratar de sostener desde ahí. Esa es más o menos la historia, ¿no? Después lo que ha ido pasando, digo, dentro de la iglesia, con la llegada de Francisco, con todo esto, ha potenciado esta espiritualidad, así que para nosotros ha sido muy lindo, digo. Más allá de que, bueno, es un compromiso que te lleva tiempo, que lleva sacrificios, pero bueno, estamos en eso. Para algo hay que vivir. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad que yo no conocía esta red y bueno, darte las gracias por el espacio, por el tiempo y felicitarles nuevamente a través de vos por tantos años de resistencia, lucha y unión, que es cierto lo que vos decís, estamos pasando por una época en donde hay mucha ruptura, en donde muchas organizaciones se están quebrando, así que nada, darte las gracias y esperar que nos podamos volver a encontrar de vuelta. Yo creo que la calle nos va a llamar, digo, para los que estamos convencidos de que tenemos un solo planeta y que hay que cuidarlo para nuestros hijos, nos va a convocar otra vez la desgracia, ¿no? El espanto nos une. Pero nada, lo que hay que tratar de hacer, creo que ahora es el tiempo de fortalecerse en lo comunitario, en lo social, en esta red y crear redes más locales, sostener todas las redes que tengamos. Nada, y esperar, digo, esperar el zarpazo, lo que se viene no creo que sea bueno, así que esperar el zarpazo desde la comunión, desde la unión de todos los que tenemos ganas de defenderlo. Así que el llamado que yo podría hacer ahora es, se vienen tiempos difíciles, hay que olvidarse de algunas diferencias, acompañarnos, abrazarnos, querernos un poco más y salir a defender lo que hemos logrado, que en Mendoza es muchísimo. Cuando uno está en estos espacios latinoamericanos, donde ve lo que ha ido pasando en otros lugares, digo, realmente Mendoza ha logrado muchísimo. Yo espero que los mendocinos reconozcan que, mira, un dato también, esto de 10 años de la red, pero llevamos 20 años de la primera reunión que se hizo en Paredita. Digo, el 23 de noviembre del 2003 fue la primera reunión que se hizo en Paredita para empezar a hablar en contra de la minería y de proteger el agua. Para los que dicen esto es imposible, no se puede decir, llevamos 20 años frenando lo que otros pueblos no pudieron frenar. Así que nada, nos encontraremos en la ruta seguramente, y las radios comunitarias como ustedes son un papel fundamental ante tanto medio de comunicación que nada, que deforma, que destruye, que divide, que agranda las grietas. Así que fuerza ustedes también con el trabajo, que son fundamentales. Totalmente, muchísimas, muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando en las calles. Dale, dale, gracias a ustedes.